quería recordar... Perdón. Bienvenidos al Desenterrador, otro sábado más. Quería recordar con esta canción que ha sonado, esa sección irregular y que ha venido y ha vuelto en el tiempo en el Desenterrador, que era el disco de la semana. Y era porque es que... ¿cómo podría explicar? Pues bueno... A medida que he ido haciendo programas, a veces me acordaba, a veces no, y ya lo he dejado un poco abandonado. Y ya con la pandemia no tenía mucho sentido porque los programas se grababan desde casa. Así que digamos que ha sido un poco un tema que me lo he dejado de lado. Y a mí la verdad es que me da pena porque eso del disco de la semana tiene un punto de en el momento. O sea, ¿qué disco era el que más me gustaba cuando hice ese programa? Creo que tiene un significado importante el contexto del Desenterrador. Y bueno, lo que habéis escuchado es... la canción que da título al antepenúltimo disco de Brian Johnston Massacre, Third World Pyramid, la pirámide del tercer mundo, que me suena guapísimo, muy bien de dinámico, muy bien de marchoso, muy para escuchar en el coche y con todas esas cosas que tienen los discos de Brian Johnston Massacre, sobre todo relacionado con la creatividad infinita de Anton Newcombe. Y bueno, ahora vamos al programa. ¿De qué va? Pues el programa va de novedades musicales del 2021. Parece que vamos saliendo poco a poco de lo que cojones sea que nos hemos metido, aunque bueno, mantengo todavía cierta precaución al respecto. Solo hay que pasear por las calles de Bilbao porque a pesar de que nos han dado el permiso de ir sin mascarillas, va todo el mundo con mascarilla. Así que yo creo que la gente no confía ni en sí misma ya. Y no acabo de entender muy bien el porqué, pero bueno, la cuestión es que yo solo quiero hacer un programa para que escuchéis música, para que penséis en la música, para que disfrutéis de ella, que os lleve a sitios que no sean donde estáis en ahora en el momento, porque generalmente no suele ser una buena sensación estando las cosas como están, a no ser que estéis de vacaciones o al aire libre. En cualquier caso, vamos a indagar en estas novedades musicales del 2021 que he ido reuniendo, así como un poco irregularmente en los últimos meses. Y vamos a empezar con algo muy poco del Desenterrador, porque me parece muy curioso, que es eso que escucháis de fondo mientras yo hablo. Os comento un poco lo que es. Fue en la ciudad de Benin, en el corazón de Nigeria, donde un nuevo híbrido había nacido. La embriagadora música highlife conocida como Edo Funk. Surgió por primera vez a finales de la década de los 70, cuando un grupo de músicos comenzó a experimentar con diferentes formas de integrar elementos de su cultura nativa de Edo y fusionarlos con nuevos efectos de sonido que vienen de los clubs nocturnos del África Occidental. A diferencia de los años 80 bastante pulidos, las producciones disco nigerianas que salen de la Internacional Metrópolis de Lagos eran crudos y reducidos al mínimo común denominador. Se necesitaba alguien para canalizar esta energía en un sonido distintivo y el señor Víctor Uwaifo, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, apareció como un profesor loco con el estudio Yoromi y tomó la estructura esquelética de la música de Edo, y comenzó a fusionarlo con sintetizadores, guitarras eléctricas, efectos de los 80, que dieron como resultado unas grabaciones bastante curiosas. Un brebaje explosivo condimentado con una extraña nota psicodélica apodada, como he comentado, Edo Funk. Y este es el sonido que vais a descubrir con una de las canciones de una recopilación casi editada llamada... Edo Funk Explosion volumen 1. Y bueno, yo creo que tienes que escuchar, porque es que no hay nada más divertido para mí que gente haciendo la música que más les gusta, pero con los medios que tienen. Suele dar unos resultados bastante interesantes. Aquí va, pues, de esta recopilación publicada este año. Vamos a escuchar esta llamada Ogbob Omwan, que se le atribuye a Kaba Man and the Niji Rockets. We'll be right back. con este funky africano empieza El Desenterrador y de África pega un salto a otro continente, América, Norteamérica concretamente, y es que vamos a hablar de Alan Vega. Su nombre es sinónimo de creatividad incansable y sin restricciones, comenzando a fines de la década de los 50 cuando era un estudiante de Bellas Artes en Brooklyn. A través de sus años tocando en Suicide, esa banda que era punk, que se denominó punk con sintetizadores y cuyo disco debut me parece una puta maravilla, por cierto, y hasta su muerte en 2016, Vega estuvo creando constantemente. En ese proceso produjo una gran cantidad de material que no vio la luz el día en el que supuestamente fue grabado, lo que llegó a conocerse con el tiempo como la bóveda de Alan Vega. Mutator es el primero de una serie de lanzamientos de esa bóveda que se publicará en el sello Sacred Bones. Fue grabado junto a la colaboradora Liz Lamer en su estudio en Nueva York entre el 95 y el 96 y sirve como documento un momento particularmente fértil de su vida creativa. Alan Vega sacó 11 discos en su larga, carrera, 11 LPs durante los años 80, 90 y 2000, además de un montón de colaboraciones, Suicide y bueno, y muchas otras cosas. La intención de Mutator fue, de lo que vais a escuchar una canción, fue publicarlo. Lo que pasa es que como estaba en un momento muy fértil, para cuando ya había terminado el disco, está grabando otro nuevo y se quedó en el camino, vamos a decir. El amigo y confidente de Lamier y Vega Jared Artaud de los Bacon Lodge descubrió las grabaciones en bruto y sin mezclar, y tras producir las mezclas y masterizarlas, esto es lo que tenéis. Os voy a contar un poco lo que recuerda Lamier, la colaboradora de Alan Vega, de lo que fue la grabación de este disco en concreto. Nuestro propósito principal era ir al estudio, experimentar con sonido, no hacer discos como tal. Estábamos jugando con las máquinas, con Alan manipulando sonidos, tocáis riffs mientras Alan transformaba los sonidos que se canalizaban a través de las máquinas. Y luego Vega pues inspiró enormemente lo que está sucediendo en las calles de Nueva York, no solo en el hip hop que explotaba en los distintos distritos de la ciudad, sino sonidos literales de las calles, el ruido del tráfico, ambiente industrial, etc. Esa influencia se filtró en el sonido que tanto Lamier como él capturaron en las sesiones. Y luego la sensibilidad junto a la inconfundible voz y la fuerza de personalidad de Vega es lo que convirtió esto en el álbum que va a convertirse en otra aportación grande de un icono de la música experimental como lo fue el desaparecido Vega. Así que en honor a él, aunque me gustaría un día hacer un programa dedicado a Suicide y Alan Vega, va esta canción de este disco grabado originalmente entre el 95 y el 96, pero publicado este año. Se llama Mutator, como he dicho, y la canción que vais a escuchar se llama Fist. Yeah. Serio, suena esto de Alan Vega, la verdad, madre mía, y parece ser que es lo primero de una multitud de lanzamientos que va a ir desenterrando el sello Secret Bones, del legado de este artista norteamericano que, joder, no hay nada como un grupo que hace las cosas, o un artista que hace las cosas a su bola. Siempre el resultado es, tiene un punto de más auténtico, que es cuando cede a ciertas necesidades comerciales, vamos a decirlo de alguna manera, o presiones culturales del momento. En cualquier caso, ahora vamos a pasar a Bilbao y vamos a macarrizar mucho la propuesta. Vamos con este estilo de música que ha nacido en los últimos años, esta especie le llaman Black End Death Metal, pero creo que no es eso, porque eso ya existía antes y a mí me parece que grupos como Portal, como Hate and Blood, como Infernal Coil y como estos Altar Age que suenan y que van a sonar ahora, son algo distinto, es más una especie como de, más que sonar con distintos estilos musicales como referencia, suenan como si todos fueran tocados a la vez, una puta amalgama bruta, densa y saturante que es casi, de la que es casi imposible escapar, es como si te cayeras en un barril de melaza y te pusieran la tapa encima, pero la melaza no oliera a miel sino a algo bastante más oscuro y siniestro. Y Altaraje, pues desde Bilbao, llevan ya 4 discos, este es el cuarto, se llama Succumb y suenan así de salvajes. Water Witness. We'll be right back. Pues así suena de denso. La verdad es que bastante, bastante guapo de reconocer. Yo el metal lo tengo cada vez más apartado de mis preferencias musicales, pero esta corriente apocalíptica que ha salido ahora de todo a la vez y muy bien hecho, pues me está dando nuevas energías para chequear bandas del estilo. Y la verdad es que Altaraje me parecen convincentes. Encima, si vienen de Bilbao, hay que apoyar el producto patrio. Y nada, cambiamos de tercio otra vez. Nos vamos al sello Home Resistance, que ha sacado una recopilación llamada Perigelion 2209. No tengo ni idea cuál es el significado de la expresión. Lo que sé es que es un sello que sigue en forma en cuanto a electrónica experimental, industrial, oscura, dubstep, drum and bass ácido, distópico. Es la música perfecta dentro de la electrónica para la época en la que vivimos. Y están en un momento muy agraciado de lanzamientos. Y a ver si lo pensáis vosotros así con las dos canciones de esta recopilación que os voy a poner. No son las únicas que van a sonar del sello hoy, pero os pueden hacer una idea. Las bandas se llaman Bandú y Art Imitation, y las canciones se llaman Moon Rocks y Super Heavy. Home Resistance. Toma ya. Algunos de los artistas de Don Resistance directamente, o sea, yo creo que si ellos mismos escucharan sus discos enteros se suicidarían. El nivel de demencialidad que es lo que acabo de escuchar, Art Imitation, que me esperaba que iba a ser más suave, la verdad. Y bueno, ahora vamos a pasar al señor Clark, un habitual del Desenterrador en los últimos años, que ha sacado un disquito este año. Y os cuento un poco quién es. A lo largo de una carrera que abarca casi 20 años y 10 álbumes, con el sello Warp, otro clásico del Desenterrador, Clark ha cambiado y evolucionado constantemente su sonido. En todas partes brilla el amor por la melodía, la sorpresa, el detalle, la textura y la exploración. Es igualmente probable que te derrita el corazón y la cara, a menudo ambos al mismo tiempo. Me parece bastante buena definición. A ver cómo es, porque todavía no he podido escuchar este disco, así que será igual de sorpresa para mí como para vosotros. Se llama Playground in a Lake y la canción que vais a escuchar se llama Shut You Down. Ahí tenéis a Clark, siempre en forma, siempre con discos interesantes, dentro de un lenguaje que no es tan variado como igual lo quieren vender, pero yo creo que eso es lo de menos. Ahora vamos a ir con un artista que es más conocido como director de cine que otra cosa, y la verdad es que no he escuchado más que una banda sonora que hizo hace tiempo, y este es su segundo disco de estudio, que ahora le ha dado por grabar discos. Se trata de David Lynch, muy apreciado por la crítica, con muchos fanáticos en el mundo de los aficionados al cine, y yo reconozco que se me escapa en general, pero también es verdad que las películas que he visto me han gustado bastante. Entonces, pues bueno, será mejor que igual sea mi inconsistencia en el mundo del cine más culpa que lo bueno que pueda ser. La cuestión es que ha sacado un disco nuevo, se llama Crazy Clown Time, el 2021, como todos los discos que estamos poniendo hoy. Y vamos a oír dos canciones. Y os voy a contar un poco lo que él plantea en este disco, más así por encima. Una colección de canciones oscuras, el estilo del blues moderno, incorpora elementos de música vanguardia, feedback, ruido, disonancia, paisajes sonoros, de esas capas de textura y ese estilo particular de blues de Lynch y su uso de técnicas de vanguardia. Que yo creo que ahí se están pasando un poco. Yo creo que es la adoración a David Lynch la que hace que le den más calidad o profundidad a lo que hace, pero no deja de sonar interesante. Vamos a escuchar dos canciones. Una, que es la que tengo aquí en mente, que se llama, me ha gustado mucho el título, Strange and Unproductive Thinking, que eso me define bastante a mí. Y luego esta, que la que canta Karen O, de los Ye Ye Yeas, que es un grupo de mis favoritos y que tengo mucha curiosidad por ver de qué se trata. Otro ejemplo de un disco que no me ha dado tiempo a escuchar. A ver qué os parece, David Lynch lanzándose a la música con dos temas de este disco, llamado Crazy Clown Time. Las canciones se llaman Strange and Unproductive Thinking. Y con Karen O de los Ye Ye Yeas, Pinky's Dream. Opposing ideas at one point in time. easier to say, however, and that thought alone is one which troubles many of us here who have for so long held the light up on the words which brought meaning to us concerning the amount of effort it takes to ignite a certain process leading one to the knowledge of the truths behind the all-pervading essence which is unending without an actual beginning. And in those words, of course, is the key to beginning a long journey toward understanding, which, as we have learned, is something for which each human being cries out, cupping his hands over the mouth. Sometimes in the evenings, a feeling of the type which haunts young children in the forest will come in on a dark wind, and all the light will fade, leaving a low sound penetrating the eyes, which follow the dark shapes running for safe nests just out of reach of small white teeth and noses filled with dirt going up over the mountains covered with tall trees and green needles and red bark with pitch oozing out into the air, which dries it on the surface, causing it to become crusty, which allows for the protection of all that lies within the crust, for it will now remain liquid and hold itself, remaining in a state closer to that of the pure essence, which will remind us of the home, which will remind us of the red cookie jar, and the smiles dancing around it into the golden winter afternoons, while the pipe puffs out clouds of smoke from the mouth of the father with an axe to cut wood growing on the tall mountains. In order to assure that the fundamental qualities inherent in the solutions to modern philosophical questions are accurate, the first and foremost consideration lies in the field of abstractions associated with the laws of nature, and with them the interaction of the primary forces of life itself, which have now been proven beyond a shadow of a doubt to have their basis in the field of the absolute or the vacuum state, bringing to mind the fact that there has been a reversal of sorts of the age-old phrase, you can't get something from nothing. As we have seen, this kind of thinking, which has been going on since the beginning of time, is just a smokescreen necessary to block almost all truthful inquiries for centuries following. And it is with this also in our minds that we see that the initial thinking on a subject is critical to all which follows, and can be an excellent partner to the dark and evil forces which would have us living forever in darkness and confusion, refusing even to acknowledge that we even existed, or that there was such a thing as a bad tooth or a toothache. Bringing our discussion into the realm of practical considerations, it is interesting to note the possibilities of dental hygiene and the remarkable idea of a world free of tooth decay and all other problems associated with the teeth. Pues un error por parte del desenterrador, no es un disco nuevo de David Lynch como yo creía, es un disco del 2011 concretamente. Gracias a Mikel, que me acompaña aquí, me ha avisado del tema. Es probable porque ha sido una reedición, una deluxe edición de esas que salen en la revista Mojo y me he liado. Como no sigo muy de cerca la carrera de este director, y menos en su faceta musical, pues se me ha escapado. Y decir también que se están reestrenando varias de sus películas. Ya que estamos hablando de Lynch, aprovechemos, claro que sí. En los Golem, por ejemplo. Ah, encima en Bilbao, quieres decir. Perfecto. Que no se diga que no, que solo hablo de música. Vamos a por el siguiente tema. Y ahora estoy un poco más desorientado, pero tengo la gran fortuna de hablar de una banda que me gusta mucho y conozco bien, Dinosaur Jr., que desde que se juntaron a la formación original están en un estado de forma inmenso y han sacado un disco llamado Sweep It Into Space. Y vamos a escuchar concretamente la tercera canción, que se llama To Be Waiting. Sin más dilación, no va a sonar la canción con Karen O, porque no, como no es un disco nuevo de David Lynch, no tiene mucho sentido. Así que os dejo con Dinosaur Jr., eternos maestros del noise rock americano, inmenso siempre. There's a piece I left to me in such a long time. Me and you, we could be, seems like a long time to be. Thank you. said my love. Say my love. Kinda felt like it should be. That was a tough blow. It's a shade of you and all the green pieces just floating by my window. Say my love. Send my love. Can you spare a dime? Can you give me three? I can't wait out. Will you wait for me? Trying to get back. Trying to get free. I'm all for you. Are you there for me? There's a spot for you. Will you wait for me? Got out of mold. You just dodged a flare. I still hope for more. Thinking us instead of all the times to jump ahead. Been such a long time we've been waiting. Say my love. Say my love. Say my love. Say my love. Seguimos en este momento melódico del desenterrador dentro de las novedades del 2021 y ahora vamos con Field Music, una banda a la que no le he dedicado lo suficiente, la verdad. Os voy a contar un poco lo que ha sido el Flat White Moon, que es un nuevo disco, lo que dicen ellos del disco, que a mí me parece la mejor manera de definir lo que vais a escuchar. Queremos que la gente se sienta bien con las cosas que nos hacen sentir mal, me encanta. Dice David Bruce, quien ha dirigido la banda Field Music con su hermano Peter desde 2004. Es una aclaración que parece particularmente apropiada para su último álbum, Flat White Moon, que salió el 23 de abril a través de Memphis Industries. Las sesiones esporádicas para el álbum comenzaron a finales del 2019 en el estudio de la pareja en Sunderland, entre ensayos y giras. Las grabaciones iniciales pusieron en primer plano un aspecto interpretativo más relajado, inspirado en algunos de sus primeros amores musicales, Free, Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Beatles, como dicen ellos, cintas y discos robados de los estantes de sus padres. Pero el equilibrio entre interpretación y construcción siempre ha sido una parte esencial de Field Music. ¿Qué más podemos comentar? La alegría que es evidente en gran parte de la música de Flat White Moon se convirtió en una forma de compensar la oscuridad y la tristeza de muchas de las letras. Gran parte del álbum trata claramente sobre la pérdida y el dolor, y también sobre la culpa y el aislamiento que conlleva. Estos tratos personales son evidentes en canciones como Out of the Frame, donde la pérdida de un ser querido se siente más profundamente porque no se puede encontrar en las fotografías y se ve agravada por la sospecha de que tú causaste su ausencia. O en When You Last Heard, de una linda que trae la confusión de no poder penetrar la soledad de su mejor amigo en las circunstancias más oscuras. Así que vamos a repetir lo que hemos dicho al principio de esta pequeña introducción al nuevo disco de Field Music, que me parece que resume perfectamente lo que hemos dicho hasta ahora. Que la gente se sienta bien con las cosas que nos hacen pasar mal. Así que dos canciones de este disco van a sonar porque son muy cortitas. Se tratan de Orion from the Street e Invisible Days. Field Music. She was at the counter's queue. Did anybody want? Pues así han sonado de delicados pero oscuros en el contenido los Feel Music con su último disco. Y ahora nos vamos a otro lado. Nos vamos a una combinación bastante curiosa, que es al músico de jazz Pharoah Sanders. A sus 80 años se ha juntado al músico de música electrónica, hablaba de redundancia de tanto poner la palabra música, pues lo que hay, Floating Points, y a la London Symphony Orchestra, y ha sacado este disco llamado Promises. Lo encapsulan dentro del jazz, pero os voy a decir lo que un fan del grupo en Bandcamp ha dicho, que yo creo que define bastante bien, a falta de escucharlo con atención. Dice, es una síntesis absolutamente impresionante de todo lo que amo de las bandas sonoras de películas antiguas, interpretación clásica a larga duración, voces armónicas que se remontan al sentimentalismo romántico, los grandes estándares del jazz, las texturas indulgentes de la música electrónica moderna. Muy bien, es muy, muy buena analogía, por lo indulgente sobre todo, y fuertes motivos melódicos que enfocados que se transforman suavemente a través de un arco natural. Es literalmente todo lo que la mayoría de la música deja de ser. ¿Qué es no amar? Y bueno, voy a aprovechar a ver qué movimiento. Esta es muy cortita, así que vamos a poner dos canciones. Una, la que recomienda este fan, y luego la primera. Vamos a poner el movimiento 1 y el movimiento 5. Thank you. Tenéis al desenterrador yendo de abstracto y mezclando una orquesta sinfónica a un músico de electrónico y al gran del jazz Pharoah Sanders. Y bueno, ¿a dónde vamos ahora? Pues vamos a mi amigo Igor desde Asturias, el 1/2, la mitad de Sweet Tiger, junto al señor Casamayor, que ahora es Octubre. Ha sacado un disco que para él en realidad es una especie de introducción de algo que va a publicar en breves. El disco se llama Sintonía y es un poco, como lo ve él, la sensación que tenías cuando escuchabas la tele, cuando veías la tele en los años 80. Y la verdad es que está muy, muy conseguido. Es ese vaporwave, synthwave que también hace él. Y pues vamos a escuchar unos cuantos temas porque son muy cortitos y así encima el aura que provocas se va a percibir mucho mejor. De este pequeño silencio, porque son muchas de las canciones, son cortitas, pero yo creo que os las va a contar así por encima, no es tan importante, es más la sensación que da, y sobre todo si habéis vivido en el estado toda vuestra vida, os vais a, y si tenéis por lo menos 30 años, también es muy importante. Aquí van los títulos: Conexión Territorial, Los Desayunos, Volvemos Enseguida, Cartelera a Medianoche, Los Deportes, Uno Más en Casa y Cierre de Misión. A ver qué os parece esta especie como de viaje en el imaginario colectivo de los años 80 en el estado. Pues así ha sonado, esta especie como de intermezzo de lo que ha sido el disco Sintonía. De Igor. Bueno, realmente el disco no dura mucho más, dura 25 minutos, así que os he puesto casi la mitad, pero yo creo que estaba molado lo de meteros en el ambiente que quiere crear, porque si hubiera puesto un par de canciones solo no habríais cogido todo la sensación global. Y ahora nos vamos a México. Concretamente, os voy a contar un poco de qué se trata lo que vais a escuchar. Es una banda llamada Los Mundos, que he descubierto gracias al sello este Cardinal Fuzz, que lleva a Brett Savage, no solo él, pero bueno, que la persona que yo conozco, y que es un grupo de stoner, psicodélico, doom, no sé cómo decirlo, muy, muy original, muy interesante, que me tiene bastante atrapado últimamente. Os cuento un poco cómo lo definen en el lanzamiento. Superponiendo solos de guitarra sobre ritmos hipnóticos, los temas de la fortaleza del sonido evocan un paisaje duro que atraviesa aquellas cosas que podrían usarse para dividirnos, desde la hipnótica apertura de esferas protectoras hasta la lenta y pesada energía disparada por círculos de aves. Y el tributo a Death Mantra, Esqueletos Muertos. Death Mantra es un grupo formado por músicos islandeses de Singapore Slink, entre otras bandas, y Asteroid, Number 4. Y en el que militó en directo Will Carruthers, que nos contó en la entrevista su aventura con ellos, que es bastante interesante. Es el séptimo disco de la banda y recuerda cómo era el mundo cuando los dioses de la guitarra gobernaban con poder igual a los gobiernos, uniendo los mundos bajo la bandera, el rock. Hace un viaje con los mundos a través de la fortaleza del sonido hacia un mundo, valga redundancia, extraño e hipnótico, que está despertando lentamente. Me gusta esa frase final. La fortaleza del sonido hacia un mundo extraño y hipnótico que está despertando lentamente. Pues a ver qué os parece toda esta reunión abigarrada de palabras en la canción Círculo de Aves. después de esta flota cósmica de doom mexicano con el disco La Fortaleza del Sonido del grupo Los Mundos, ahora vamos a cerrar. No nos da tiempo a poner todo lo que queríamos, pero casi todo va a sonar. Ahora lo que voy a hacer va a ser una recopilación un poco. Vamos a poner de las Head Nod Sessions, que ha vuelto Mick Harris, ya sabéis, uno de los músicos favoritos del Desenterrador. Entre el 98, 99 y el 2005 sacó una movida que se llamaba las Head Nod Sessions, que es un producto que es un poco como Scorn, pero quizás más lineal y más orientado al hip hop, siempre instrumental. Y a mí no me convence tanto, pero sigue siendo Mick Harris 100% y tiene mucha grasa que rascar. Pues ha sacado en este año 2021 4 sesiones. O sea, en total unas, creo que son, parece que 12, 16 canciones. No, 16 no más, incluso diría que hasta 18. Porque la última, que es la Head Nod 8, que vais a escuchar vosotros una canción ahora, y vosotras, esas son 6 canciones. En cualquier caso, la cosa es que, no contento con eso, va a sacar disco con su proyecto de Ambient Lull. Ha sacado disco con Scorn. Anuncié el EP que era previo al anuncio del disco el otro día. Y bueno, el disco se llama The Only Place. Cortito para los estándares de Scorn, pero intenso y oscuro y grave y gordo y dubeado y distópico como siempre. Y luego cerramos. Bueno, la canción de este disco, por cierto, de Lonely Place que hemos escuchado, se llama Ends, que es la que abre el disco. Y por último cerramos con Sleaford Mods, que ha sacado un disco bastante cachondo y bastante variado para lo que son ellos, con muchas colaboraciones. El disco se llama Spare Ribs y la colaboradora en este caso es una artista novel, que es una chica muy interesante, por cierto, se llama Billie Nomage. Y en esta canción hace un featuring acojonante. Así que os repaso el triplete final de este programa de novedades 2021, el segundo que hago en El Desenterrador. Mick Harris, del disco Head Nod Sessions Volumen 8, la canción Four Seasons. Scorn, del disco The Only Place, la canción Ends. Y Sleaford Mods, del disco Spare Ribs, la canción en la que está como colaboradora Billie Nomage, Mork and Mindy. Hasta el sábado que viene. don't mess about. I'll make them kiss each other when my mum and dad go out. No messing, no curtain twitching, no stressing. I don't hang about. I'll get them down and dirty, then get them falling out, then get them flirty, get them throwing plates at each other, cause that's what it's all about. Now fuck off back to your own room. Well done. In the back room, when fuck all's going on, what's new? And the plated scenes of that. I live on a really depressing cul-de-sac, where couples get divorced and people come up that you've never seen before. Like that, smell of cigars and oil, twat. You go too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Orca Mindy, I got eagle eyes above me. I just hit it out in Beijing tan, stainproof kitchen mat and art, ass. Pheasant just hanging about. Look at the sea patch on the fucker. Old man and his brother setting about. Stinks like an old body, like mornings on the body. Shotgun lagerotte, like porn up sticking constantly. Wi-Fi's gone all lo-fi. My arse is feeling too dry, like crackers out at midnight. I can't be arsed with a butter, alright? You're not from round here. Crash landed about a week ago. Yeah, I feel for you, I do. The state of it is alarming, so don't presume anything, or Blue Monday will someday become you. Well, the furniture's the same, but the menu's rearranged, and your jokes won't land in the same space you're used to. You go too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Wasn't anything nice to see. I wanted things to smell, like meadows, not like hell. Dying dandelions and bumblebees. I looked out at the throne, outside of my window. Outside there wasn't